ver, entonces vamos a continuar. El break ha sido como súper acertado en términos del proceso del que nosotros hablábamos al comienzo. ¿Recuerdan? La preproducción, la producción, que ya hemos desarrollado rápidamente, pero creo que con un nivel de profundidad importante para la base de nuestros conocimientos. El tema que vamos a ver ahora es quizá, desde mi punto de vista, el más rico, el más creativo, el más importante de la postproducción sonora, de la producción sonora, perdón, que es la postproducción de sonido, que a su vez tiene al interior varias pequeñas etapas. Pero primero quisiera hablar de lo que es la banda sonora. La banda sonora, cuya traducción literal del inglés es soundtrack, ¿no? Es un término que el mercado, por decirlo de alguna manera, lo ha adoptado y lo identifica con la música de una película, ¿no? Cuando tú dices, estoy haciendo el soundtrack de tal o cual película, o me voy a comprar el soundtrack de tal o cual película, nos estamos refiriendo a la música de esa película, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción de las bandas sonoras, de quienes trabajamos en esto, la banda sonora es mucho más que la música, ¿no? Es decir, no estamos haciendo una competencia ni queriendo cambiar el chip de quienes conocemos, lo que conocemos por soundtrack, si se llama. Pero cuando hablamos de la producción de una película, de una novela, incluso de un comercial, hablamos de la banda sonora en donde están reunidos todos aquellos elementos que suenan, ¿no? Si queremos mirar anatómicamente una banda sonora, es decir, cuáles son los elementos que la conforman, tendríamos estos cinco que tenemos en pantalla, que es la música, ¿no? La que da un tono afectivo a la historia que se está contando o a la escena en particular. La música aporta sentimientos, aporta afectos, ¿no? Dramatiza, ironiza. La palabra, más bien, lo que aporta es información conceptual, ¿no? Es decir, se dice a través de la palabra todo aquello que no puede decirse de otra manera. Me explico. Y lo que voy a decir es un poco paradójico, pero la palabra está ligada al cine desde el cine mudo. ¿Por qué? No en tanto oral, pero sí en tanto escrita. O sea, incluso el cine mudo tenía carteles, ¿no? Tenía estos carteles que nos decían 3 años después, o Lima 1930, o inclusive diálogos, ¿no? O sea, había un punto en que el cine mudo no podía, con sus recursos visuales, decir cosas que necesitaba decir porque eran importantes para la historia, porque no era un elipsis de que no importara cuánto tiempo, es decir, un fundido a negro y otro y nuevamente abrir a blanco, sino era importante decir que eran 3 meses después en los que Nosferatu fue incubando la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la palabra, aunque no sonora, presente, ¿no? Es decir, el discurso fílmico tiene como uno de sus elementos importantes y fundamentales en el mapa del sonido a la palabra. Es quizá el pilar discursivo del discurso cinematográfico, ¿no? Y aquí tenemos pues a los diálogos, a los monólogos, a las voces en off, a los locutores, todos los tipos de palabras. En el plano de los ambientes es donde entramos a ambientes y efectos, donde entramos quizá propiamente al universo del cine, porque el teatro usa, evidentemente la palabra que viene de los actores, usa música y usa algunos efectos, ¿no? Un helicóptero que pasa, por ahí la lluvia, pero no usa ambientes, ni tampoco la ópera. Los ambientes sí son elementos propiamente cinematográficos, ¿no? Que son los fondos sonoros, pero que no solamente cumplen la función denotativa de ubicarnos en un tiempo y un espacio, es decir, ambiente interior, casa de playa, o ambiente exterior, calle, 1980, o lo que fuere, sino que también los ambientes pueden cumplir funciones más bien connotativas, metafóricas, casi como la música, ¿no? Un ambiente de mar puede pasar de ser un mar apacible a un mar rugiente o explotando contra las rocas, de acuerdo al proceso de lo que se está viviendo dentro de la escena. O, digamos, una pareja de esposos o novios sentados en un parque, empiezan una conversación y luego se va complicando la conversación y ellos terminan peleando o gritando, ¿no? Esa es la escena. Y nosotros podemos, en vez de poner una música, trabajar con los fondos. Es decir, al comienzo en ese parque habían niños, perritos, ¿no? Y de pronto, conforme se va poniendo la conversación dura, empiezan a ladrar los perros o a tocar claxon los autos y ese ambiente de parque se convierte en una cosa más tensa, ¿no? Entonces hemos hecho una transformación metafórica solo del ambiente. Entonces el ambiente puede tener un plano, como digo, contextual, que nos ubica en el tiempo y el espacio, pero también puede tener un carácter más musical en el sentido que puede dramatizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer una secuencia de la selva, y necesito ambiente de selva, ¿ok? ¿Qué ambiente de selva? O sea, ambiente de selva es muy genérico. ¿Cómo es la selva? Es una selva intimidante, es una selva acechante, ¿no? Donde vamos a poner de pronto más insectos, algunas serpientes, moscardones, o es una selva acogedora, tranquila, ¿no? Jim de la selva. Con pájaros luminosos, con chicharras, ¿no? Entonces, cada lugar puede tener una atmósfera como que la tiene, ¿no? Entonces, aprovecho ahora en contarles un poquito de dónde se sacan estas atmósferas, ¿no? Estas atmósferas se suelen grabar en el rodaje algunas de las locaciones, pero en gran parte, en su mayoría para las películas, estas atmósferas vienen de las librerías de sonido, ¿no? Una librería de sonido es una especie de biblioteca donde uno busca selva día, selva noche, calle día, calle noche, ¿no? Metralleta, taladro, lo que necesite. Y ahí están. Entonces, lo que pasaba con estas selvas, con estas librerías, es que son universales, ¿no? Son muy útiles para algunas cosas, pero de pronto comenzaban a no ser útiles para otras, por ejemplo. Necesito ambientar la calle de Barrios Altos para ubicar una escena de la película X, ¿no? A ver, busca calle de noche, de pronto es Manhattan, ¿no? Y pasan unos carros a velocidad nuevos, modernos. De pronto es La Habana y suenan grillos y cada media hora pasa un carro, ¿no? En fin, ya no eran los colores locales. Entonces, a falta de esta cantidad de sonidos que nos pueden identificar de alguna manera como país, como cultura. Yo desarrollé hace 2 años un proyecto que se llama Los Sonidos del Perú, que consta de una librería de sonidos solamente o exclusivamente peruanos, donde tenemos cosas que no encontramos en ninguna librería del mundo, por ejemplo, el heladero Donofrio, la bocina de nuestros panaderos, el botellero, el vendedor de paltas con megáfono, dependiendo de dónde estemos en el norte, el vendedor de agüita de coco, si estamos en Iquitos, el vendedor de aguaje, en los mercados de cada localidad, niños que hablan castellano, niños que hablan aguaruna, niños que hablan quechua, jugando simplemente, o un ambiente de calle centro de Lima con poco tráfico o con mucho tráfico, a 20 Avenida Bancay, Procesión del Señor de los Milagros, Semana Santa en Ayacucho, en fin. Una serie de sonidos que pueden servir para sonorizar nuestro país, ¿no? Nuestras películas, nuestros documentales, porque no lo vamos a encontrar en otras librerías del mundo. Busquen cuy, no, no hay pues. Busquen alpaca, tampoco. O sea, de pronto hay vacas, hay ovejas, como que en el nuestro también hay, pero van a ser del sector universal, ¿no? Pero van a haber muchos del sector particular. Este material se encuentra en una página para libre acceso, que es losonidosdelperú.pe, y también en versión original lo he dejado a Anita de Mono Pelado, que es una asociación que los tiene por si alguien los requiera en versión original, para su uso, ¿no? Son de libre acceso. Bien, ese es el rubro de los ambientes y los efectos. Y luego tenemos el silencio. Ustedes dirán, ¿qué hace el silencio acá dentro del universo del sonido? Parece paradójico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Así como en el código cromático nosotros hablamos del negro como el color negro, cuando el negro es la ausencia de color, igualmente dentro del código sonoro hablamos del silencio como un elemento significativo. ¿Por qué? Porque en el cine mudo el silencio no significaba, pues si no hay sonido tampoco hay silencio, o en todo caso el silencio no significa. Pero en un código sonoro sí. ¿Por qué? Porque se opta por un silencio, se decide silenciar algo. Algo que debería sonar no suena para generarnos un impacto, ¿no? Por ejemplo, en la tercera, en El Padrino 3, en la escena antepenúltima, casi al final, cuando la hija sale de la ópera y hay la escena en donde ella le pide cuentas al padre y el padre es... digamos, buscan asesinar al padre y matan a la hija. ¿Recuerdan esa escena? Uh-huh. Y luego Al Pacino grita. Y su grito no se oye, ¿no? Este es un caso bien interesante porque cuenta el director Coppola que cuando se había hecho el rodaje con el sonido del grito, ¿no? Y que Al Pacino, con lo chancón que es, había pedido incluso 2 días sin rodar para trabajar su voz. Y bueno, pues él tiene ahí la boca más abierta de la historia del cine, ¿no? Es un primer plano con una boca abierta, o sea, un grito con un trabajo gestual salvaje, ¿no? Y él grita, y grita largo, ¿no? Porque son 3 gritos. Y que cuando el montador de sonido estaba, que era Walter Murch, un sonidista muy importante en cuanto a sus aportes al universo del sonido, lo pueden leer en internet, Walter Murch, él saca el grito y le presenta a Coppola la escena sin los gritos. Y dice Coppola que le pareció genial, porque manifestaba mucho mejor la impotencia que si el grito sonara. Y cuando le presenta la propuesta a Al Pacino, se puso furioso, porque, digamos, él estaba más, en ese caso, él estaba más con su trabajo actoral que con el sentido de lo que el director quería darle a la escena. Y cuentan que negociaron y que al final los 2 primeros gritos no suenan y recién el 3er grito explota, ¿no? Pero, por ejemplo, es un buen caso de silencio, ¿no? Cómo deciden que un elemento así de significativo como la boca en primer plano no suene. No, cuando digo silencio no quiere decir mute, que se apaga todo, porque a todos nos va a parecer que se ha malogrado algo, sino un elemento que debería sonar por alguna razón no suena. Eso también es parte de hacer sonido, ¿no? En la postproducción, nosotros lo que hemos recibido es la edición con el sonido directo, ¿no? Una vez que el sonidista en el rodaje termina su trabajo, entrega todo el material al departamento de edición y el editor edita la película con sonido directo. El editor no le interesa si pasó un tren, si se salió el cable, nada. Él edita con la toma que tiene que quedar con el sonido que tiene. Ese es su trabajo, no es arreglar nada del sonido. Luego ese material pasa al postproductor de sonido, primero solo con sonido directo. Y es el postproductor del sonido el que tiene que empezar a cambiar las tomas por las salvajes que están bien o que están mal, o buscar lo que hemos dicho que se llama el take off, si es que no hay salvajes, poner ambientes de continuidad, nivelar los directos, limpiar los golpes de caña que hubieran habido, tratar de limpiar los inalámbricos si es posible, y si no, diagnosticar qué hay que doblar. Cuando ya no hay remedio, hay que doblar, ¿no? Entonces, esa es como, digamos, la primera etapa que yo les decía que es la menos creativa, pero es la más laboriosa,